Vamos al mensaje, mis hermanos. Nos quedamos la semana pasada, iniciamos las doctrinas fundamentales del cristianismo y vimos la unión con Cristo. Y hoy vamos a ver la segunda y esta se llama la identificación. Así se llama, identificación. Y tiene mucha relación con la doctrina que vimos la semana pasada, la de la unión con Cristo. Tiene mucho que ver, es parte de estar unidos a y de estar en Cristo. Así que los invito a buscar Efesios 1, versículo 3, por favor. Dice así, Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de estar escudriñando tu palabra, Señor, de reunirnos en tu nombre para estudiar y aprender y crecer y ser madurados en la fe, Padre. Yo te pido que uses mis labios para bendecir a mis hermanos, que lo que escuchemos, lo que aprendamos a través de tu palabra, Señor, sea de mucha bendición y edificación para ellos tanto como para mí. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Este texto lo vimos también la semana pasada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición. Todas las bendiciones que llegan a nosotros, todas las bendiciones espirituales, mis hermanos, son por medio de Jesucristo o por la poderosa razón de estar en Cristo. Así que por eso debemos de vivir agradecidos con nuestro Dios de estas bendiciones y debemos de estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por estas bendiciones que nos llegan a nosotros a través y por medio de Él, ¿verdad? Les voy a dar la definición de lo que es la doctrina de la identificación. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, identificar es coincidir, tener las mismas ideas, deseos, voluntad que otra persona, propósitos, manera de pensar, creencias, manera de vivir. Nosotros nos identificamos con Cristo porque tenemos la misma manera de pensar. Recuerden que la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Así dice. Entonces tenemos la misma manera de pensar, la misma voluntad que Cristo, el mismo deseo, las mismas ideas que Cristo, ¿verdad? La misma manera de vivir, el mismo propósito y creemos todos en Cristo, por supuesto. Y esto nos identifica con Cristo. Identificar también es, o identidad es cualidad de idéntico. Cualidad de idéntico. Identificar es hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma. Si bien nuestro Señor Jesucristo es distinto a nosotros y todos los hermanos que viven en el mundo somos distintos en sí, somos idénticos o somos o parecemos como una misma cosa todos estando en Cristo Jesús. ¿Se comprende hasta aquí el concepto, mis hermanos? Entonces somos uno y somos, a su vez, somos parecidos, semejantes, por el hecho de estar en Cristo. Y lo que le sucede a Cristo nos sucede a nosotros, mis hermanos. Por ejemplo, vamos a San Juan 17, 18, por favor. San Juan 17, versículo 18. Dice así, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjense, está hablando el Señor Jesucristo, como tú, de la misma manera, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, ¿verdad? Nos identificamos en este sentido con Cristo, en este sentido de ser enviados. Cristo fue enviado por el Padre, nosotros somos enviados por Cristo al mundo, ¿verdad? No participaremos de las cosas del mundo, ni tendremos amor por el sistema de vida del mundo, pero estamos en el mundo, como dice la palabra, Padre, no te pido que los saques, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este sentido, Cristo nos envía al mundo, ¿verdad? También en el versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, a causa de que Cristo se santifica a sí mismo, nosotros también somos santificados. Somos santificados en la verdad. Nuevamente, el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también, O sea, así como Cristo, nosotros también, ¿verdad? Seamos santificados en la verdad. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los 11 apóstoles. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que se refiere a nosotros, mis hermanos, porque nosotros creemos en Cristo en base a la palabra de los 11, de los 12 apóstoles más Pablo. ¿Correcto? Recordemos que cuando Judas dejó de ser apóstol a causa de la traición que hizo y a causa de que estaba ya predestinado para esa cosa, para esa labor, a causa de esto Judas se fue a su mismo lugar, dice la Escritura, ¿verdad? Y después sabemos que vino la elección del 12º apóstol, que fue Matías, y después vino Pablo como un abortivo, él mismo se expresa así, como si fuera algo que ya salió de repente, como no queriendo, pero verdaderamente lo constituyó el Señor Jesucristo, porque dice Pablo, apóstol, no por hombres ni de hombres, sino por el mismo Señor. Así que cuando dice aquí en el versículo 21, en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, o sea, no ruego solamente por los once apóstoles, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces está rogando por nosotros el Señor Jesucristo en esta oración hermosa. Y luego dice en el 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Otra porción, otras palabras donde vemos nuevamente la identificación. Porque al principio vimos, como tú me enviaste, yo los he enviado, ¿verdad? Yo me santifico para que ellos sean santificados, ¿verdad? Y luego dice aquí, en el 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Así que todas estas cosas que le han sucedido a Cristo, le siguen sucediendo. ¿Y qué le sucedieron? A nosotros también, por estar incluidos, por estar en Cristo. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, seguimos leyendo en el 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo nos ama el Padre? El Padre nos ama como también ama a Cristo, de la misma manera. De la misma manera que el Padre ama a Cristo, a nosotros nos ama. ¿No les parece asombroso eso, mis hermanos? Cualquiera de ustedes se puede preguntar, pues, ¿cómo me ama Dios? ¿Qué tanto me amará? Pues de la misma manera que Cristo nos ama, de la mismita manera. Y esto es motivo de gozo, de alegría, de, no sé, de júbilo, mis hermanos. De la misma manera que ama el Padre a Cristo, nos ama a nosotros. Esto es asombroso. Y vemos otro punto más de la identificación. Como estamos en Cristo, como somos semejantes a Cristo el Padre, nos ama. Esto es glorioso. Y vemos también la unión mística que se le conoce en teología. La unión mística. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, el Padre en Cristo, el Padre en nosotros, es algo glorioso. Y así se le conoce, por ejemplo, el teólogo Berkhof habla de la unión mística junto con otros teólogos. Y así se le conoce también esta doctrina, la unión mística. Pero yo la estoy dividiendo en dos, tanto la unión con Cristo que vimos la semana pasada, como esta doctrina que es la doctrina de la identificación con Cristo. Lo que le acontece a Cristo, lo que le ha acontecido a Cristo y lo que le acontecerá a Cristo, a mí también. Muy bien, seguimos leyendo. En el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. ¿Ven esta unión y ven esta identificación? ¿Dónde estaremos? Con Cristo estaremos, ¿verdad? Donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Así que esto es glorioso, mis hermanos. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Como vimos la semana pasada y hemos visto en estudios anteriores, que desde cuándo estamos en Cristo. Amén. Y fíjense cómo desde cuándo ama el Padre a Cristo. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo te ama el Padre, hermano mío? Es algo que no encaja. no lo podemos dilucidar plenamente en la mente, mis hermanos, ni hay manera de explicarlo tan satisfactoriamente con nuestros labios y nuestras palabras, pero es así. Dios nos ama porque estamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Gloria a Dios, mis hermanos. Pero no solo nos identificamos en Cristo con todas estas cosas, por ejemplo, el Padre envió a Cristo, Cristo nos envía. Cristo se santifica, nosotros nos santificamos en base a estar en Cristo, ¿verdad? Somos uno porque estamos en Cristo. La gloria que Dios le dio nos la ha dado Cristo, entre otras cosas más, ¿verdad? Donde Cristo está, nosotros estamos también. Vamos a ver otra porción en Efesios. Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4. Y vamos a ver con qué más nos identificamos en Cristo. ¿Qué cosas más le han sucedido a Cristo que también a nosotros nos han sucedido? ¿Y qué cosas más le sucederán a Cristo que a nosotros también nos sucederán por estar en Cristo? ¿Y qué cosas le están sucediendo ahora a Cristo que también a nosotros nos están sucediendo? Efesios 2, versículo 4 dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, por el hecho de estar en Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego en el versículo 6 dice: Y juntamente con Él nos. Y asimismo nos qué. Así que, ¿dónde estamos, mis hermanos? En Cristo, sentados en los lugares celestiales. ¿Y a qué fue Cristo a sentarse allá en los lugares celestiales? A tomar su trono y a gobernar, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice la Escritura. Así que si estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, quiere decir que también tenemos gobierno con Cristo Jesús. Así dice la Escritura. Entonces, ¿qué más nos sucedió por el hecho de estar en Cristo? ¿O qué más nos sucede? Estamos vivos. Nos dio vida juntamente con Cristo. También estamos resucitados de entre los muertos, porque éramos muertos y Cristo nos dio vida de entre todos los muertos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Así que estamos allá con Cristo. ¿Recuerdan en la apología que hizo Esteban delante de los fariseos y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre? ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan esa porción? Me parece que está en Hechos capítulo 7. Y cuando estaban apedreando a Esteban, dijo: Veo los cielos abiertos y al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Pues ahí, mis hermanos, ahí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, ahí estamos todos nosotros. ¿Lo crees? Debemos de creerlo, mis hermanos, y disfrutarlo, porque son verdades bíblicas, verdades espirituales, por supuesto, que a veces cuesta discernirlas con la mente, pero son verdades que debemos de creer y estar fundamentados en ellas por el hecho de ser palabra de Dios y por el hecho de ser verdad. Así que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. También nos identificamos con Cristo en su muerte. Romanos 6, por favor. Así que también nos identificamos con Cristo en su muerte. Dice así Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que somos sepultados juntamente con Cristo. Cristo fue sepultado, nosotros también. Nosotros también, y esto lo representamos cuando vamos a las aguas bautismales. Somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. En el bautismo nosotros como muertos, acudimos al bautismo en cumplimiento de esta ordenanza preciosa, ¿verdad? Pero ¿a quién se sepulta? Se sepulta a los muertos. Por un hombre un hombre, por muy viejito que esté, no lo vamos a sepultar porque está vivo, ¿verdad? Se sepulta a los muertos. Nosotros cuando vamos al bautismo porque estamos muertos, no para morir. Vamos al bautismo porque estamos muertos. ¿Y cómo sabemos que estamos muertos? Porque ahí más adelante dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, mis hermanos. ¿Ya morimos y ya andamos en vida nueva? ¿Saben que la vida del cristiano, y se lo he dicho últimamente a varios, la vida del cristiano no es de que inicias y todo va para arriba? Porque a veces así se enseña. Inicias en la vida en la vida cristiana, en el cristianismo, y dicen que empiezas en Cristo y todo va para mejor, para mejor, para mejor, para mejor, para mejor. ¿Sí o no? Así enseñan en muchos lugares. Pero la vida del cristiano es para abajo primero. La vida del cristiano es para abajo. Llegas a Cristo, vas para abajo, para abajo, para abajo, hasta que llegues a la cruz. Una vez llegando a la cruz, entonces vas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pero si nunca llegas a la cruz, nunca ascenderás. Hasta que digas como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dígame, hermana. Exactamente. Ya no vivo yo. Así es. El mismo Señor Jesucristo dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué? ¿Qué es negarse a sí mismo? Exacto, eso. Ya no mis deseos, ya no mis deleites, ya no mis metas, ya no mis placeres, ya no mis fuerzas, ya no mis asuntos, sino los de Él. Exactamente, ahí empieza la nueva vida abundante en Cristo. Después de la cruz, antes no, porque muchos van así y se brincan la cruz. O sea, empiezan en la vida en Cristo y van en ascenso, en ascenso, en ascenso, supuestamente. Y ven la cruz así, pues ya me la brinqué. Como el ignorante del progreso del peregrino. Ese no llegó a la cruz por su certificado. Ese llegó a tocar las puertas del cielo sin certificado. Y cuando le abrieron le dijeron, ¿y tú qué quieres o qué? ¿Verdad? No, pues yo me porté muy bien, hice estas cosas y tal. ¿Tu certificado? No, pues no traigo nada. Vámonos de aquí. Cuando llegas a la cruz te dan tu certificado para que puedas entrar allá. Y esa es la vida del cristiano. Llegas a un punto de inicio, vas en descenso. En descenso hasta que renuncies a ti. Hasta que renuncies a ti. Por ejemplo, alguien te hace algo que no te agrada mucho. Si tú ya no vives, hagan de cuenta, una vez estaba... Bueno, esta anécdota me la contaron. No sé si sea real. Estaba un ministro que se llamaba Carlos Wesley, preparando su sermón así en el púlpito. Llegó, alistó sus hojas, su Biblia, hermano de John Wesley, Carlos Wesley. Entonces estaba alistándose para predicar a los hermanos y llega su esposa. Y le empieza a hacer un argüende, oye, que no sé qué, pum, volaron las hojas. Y agarra y ve a los hermanos se quedan así. Y Carlos Wesley levanta las hojas, las sacude, las vuelve a colocar. Mis hermanos abran su Biblia en tal. Y todos se quedan así. Oiga, hermano, pero no va a hacer nada ni nada. ¿Yo? Si Cristo quiere hacer algo, pues que Él lo haga. Ya no vivo yo. Vamos, mis hermanos, al sermón. Y empezó a dar su sermón. Claro, supongo que más tarde aclaró el asunto con su esposa o con su pariente, ¿verdad? Pero mientras, cuando el yo responde, mis hermanos, es porque el yo está vivo. Cuando te hacen una ofensa, ¿cómo es para que no te afecte? Ya no vivo yo. A mí no me estás afectando porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si me haces algo, se lo haces a Cristo, no a mí. Así que te arreglas con Él. ¿De acuerdo? Esto es cuando ya el yo, cuando llegamos, pum, topamos a la cruz. Pero mientras no topemos en la cruz, en descenso hasta la cruz, hasta morir a nosotros, vamos a batallar mucho y seguimos batallando, yo creo que todos, con estas cosas, mis hermanos, pero es importante saberlo, conocerlo, entenderlo y apropiárnoslo por fe. Por fe. Ya no yo, ya no mis deseos, ya no mis deleites. ¿Amén? ¿Correcto? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Juntamente con él. Si estoy en Cristo, si me identifico con Cristo, entonces también fui crucificado ahí. Por eso este ministerio así se llama, desde la cruz. ¿Dónde estás tú? Ahí estás. ¿Cómo vivimos? Desde ahí. ¿Cómo trabajamos? Cada uno en sus empleos. ¿Cómo trabajan? Desde ahí. ¿Cómo gobiernas tu casa, varón? Desde ahí. ¿Cómo vas a la escuela? Desde ahí. Por eso les digo, la vida del cristiano va es para abajo hasta que llegues ahí y te consideres ahí. ¿Cómo vives? Desde ahí. ¿Cómo caminas? Desde ahí. ¿Cómo manejas? Desde ahí. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? Desde ahí hablo. Dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque estás ahí. ¿Y te va a salir una palabra corrompida de tus labios? Entonces quiere decir que no te consideras ahí o te desclavas muy seguido. ¡Hijo de tal por cual! No te desclaves. No te desclaves. Amarra tu perro. Bien amarradito. Sí, mis hermanos, amarren su perro porque el perro ve algo rápido, quiere morder. Rápido quiere morder. Pero tú estás ahí. Vive tu vida desde ahí. No quiere decir que te la vas a pasar toda la vida así ya. No. O sea, considera esto. Apropiate de esto por fe. ¿Soy salvo? ¿Por qué? Por la fe. Por pura gracia, porque Cristo pagó ahí. Y lo creo. ¿Estoy crucificado ahí? Sí. ¿Para qué? Para que no sirva más al pecado. Y lo creo y lo recibo. Y vivo de esta manera. ¿Ok? Me identifico con esto. Entonces, Cristo fue crucificado. Yo también. Cristo fue muerto, yo también sepultado, yo con él. Por eso dice más adelantito ahí, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo te debes de considerar? Muerto al pecado. Imagínate un muerto peca. Porque está muerto. Pues considérense muertos porque Cristo los llevó ahí en la cruz. Pero vivos para Dios, ¿en quién? En el versículo 11, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la nueva vida en Cristo, mis hermanos. Ok, ¿comprendido? Entonces, cuando nosotros conocemos esta doctrina de que estamos muertos en Cristo, como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros debemos de llegar a ese punto y tener esa fe y esa convicción, mis hermanos, de decir, ya no vivo yo. Pero esto, perdón, ando un poquito enfermo, así que espero me toleren la voz. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, ¿quiénes van al bautismo? ¿Quiénes van a la sepultura? Los que pueden declarar de esa manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo morí. Y como estoy muerto, voy al bautismo. Así que cualquiera que se bautiza sin saber que está muerto, simplemente hizo un ritual sin sentido. Entonces, los que se consideran muertos, se saben muertos y lo creen por la fe, les es revelado, entonces también van a la sepultura a semejanza de Cristo. Entonces, nos identificamos con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su crucifixión. Amén. Amén. Y vamos a pasar a otro texto. Hebreos 1, por favor. Y sigamos viendo en qué más nos identificamos con Cristo. Hebreos 1. Dice así. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El Padre, Dios, constituyó al Hijo heredero de todo, heredero de todo. Y en San Juan 16:15 dice Cristo, no lo busquen, San Juan 16:15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ahora, mis hermanos, viendo esta doctrina de la identificación, que lo que le sucede a Cristo es mío, y que lo que le sucederá a Cristo me sucederá a mí, y que lo que le sucedió a Cristo a mí me sucedió, ¿verdad? Entonces, si Cristo es heredero de todo, y todo lo que tiene el Padre es mío, ¿de quiénes son estas cosas? Nuestras también, mis hermanos. Gálatas 4, versículo 7. Dice así, Gálatas 4, 7. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. ¿Éramos esclavos, mis hermanos? Hasta que el Hijo nos hizo verdaderamente libres. Amén. Y conocimos la verdad. Y la verdad nos hizo libres, y la verdad es el Señor Jesucristo. Así que ya no eres esclavo por la fe, sino hijo. Y si hijo, ¿también qué? ¿Por medio de quién? Aleluya, mis hermanos. Así que también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Me identifico con esto. Cristo heredó todo del Padre, nosotros también, por estar en Cristo, ¿verdad? Vamos a Romanos 8:17. Es un pasaje paralelo, pero tiene un complemento interesante e importante, mis hermanos. Romanos 8, versículo 17 dice así. Amén. Dice así: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, mis hermanos. Por ejemplo, hay momentos en la vida del cristiano cuando vienen las pruebas y las aflicciones verdaderamente fuertes, y a veces pensamos que Dios no nos ama por estar sufriendo, ya sea escasez económica, sea algún tipo de enfermedad, problemas en la familia, en el matrimonio, problemas con los hijos, con los padres, problemas con tendencias pecaminosas que algunos todavía traen o traemos, y decimos que Dios no nos ama, no nos ha transformado. Pero también el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Así que todas estas cosas que nos suceden son para perfeccionarnos y que participemos de toda esta herencia, porque somos coherederos con Cristo Jesús si es que padecemos juntamente con Él. Por eso el apóstol Pablo decía: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Algunos enseñan que no debemos pasar sufrimientos, ni padecimientos, ni enfermedad, ni escasez económica. Algunos enseñan así, ¿no? Que porque ya eres cristiano, eres hijo del rey y todo, dueño del oro y de la plata, imagínense. Y pues que si Cristo es dueño del oro y de la plata, pues yo también. Ahí sí la aplican, ¿verdad? Ahí sí la aplican. Y que por eso no debemos ni de sufrir ni escasez, ni enfermedades. Tú declara, decreta: yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Un cáncer ahí. No tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer. Ya está. Ya lo declaré porque soy sano en Cristo, soy sano en Cristo, soy sano en Cristo. Como si fuera un mantra. Como si fuera un mantra, como si tuviera poder. No. La Escritura dice que por causa de Cristo voy a ser perfeccionado en aflicciones. Así dice. Y así es. Pablo, les digo, apedreado, arrastrado y un montón de cosas, ¿verdad? Y tenía una enfermedad que rogó al Padre que tres veces que se la quitara y no se la quitó. Y le dijo el Padre: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Le dijo a los corintios que, dice, acuérdense cuando me recibieron y yo traía una enfermedad en mi cuerpo, y doy testimonio que hasta los ojos se hubieran sacado para dármelos. Y por eso se deduce que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Se deduce, ¿verdad? No podemos afirmar ni hacer dogmático. Así es. También dice a Timoteo, ¿qué le dijo? Timoteo, usa un poco de vino a causa de tus enfermedades. A Timoteo le dijo. Entonces, ¿los cristianos nos podemos enfermar? ¿Los cristianos nos podemos sufrir? Y debemos sufrir, porque en el mundo tendréis aflicción. Para ser perfeccionados, para participar de la herencia de Cristo. Aunque ya está, mis hermanos, aunque ya está, la herencia ya es nuestra porque Cristo heredó todo, ya es nuestra, ya es mía. Todavía no he tomado posesión, tomaré posesión cuando me muera, ¿verdad? Ahí tomaré posesión, pero ya es mía. Pero mientras aquí necesito ser perfeccionado, necesito, es algo que va a suceder. ¿Qué va a suceder, mis hermanos? Para participar de todas estas cosas, de todas estas bendiciones. Pero les tengo una noticia. No solo los apóstoles fueron perfeccionados por medio de aflicciones. También el Señor Jesucristo fue perfeccionado por medio de aflicciones. Y esto lo vemos en Hebreos. Hebreos 2, versículo 10. Dice así. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado por aflicciones, por aflicciones. Cristo sufrió mucho, fue vituperado, fue sobajado, fue escupido, fue golpeado, fue molido. Una serie de cosas, fue crucificado, fue avergonzado, fue humillado, ¿verdad? Para ser perfeccionado y para que lleve a muchos hijos a la gloria. Así que como vimos en Romanos 8:17, somos coherederos, sí, tenemos todas las bendiciones, por supuesto que sí. Pero también dice, si es que padecemos juntamente con Él. Así que cuando empiecen las pruebas y la tribulación y los menosprecios y las humillaciones por causa de Cristo, debemos de decir, bienaventurados somos. Bienaventurados somos porque por la causa de Cristo me vituperan. Así que padeceremos porque me identifico con Cristo. Todo lo que le sucede, sucedió y sucederá a Cristo, a mí también. Y si Cristo padeció para ser perfeccionado, pues yo también padeceré para ser perfeccionado. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Y aunque no estemos de acuerdo, porque ese es el trato del Señor, así que nos va a perfeccionar. Por medio de aflicciones. ¿Amén? Ok, resumiendo. Somos coherederos con Cristo, por supuesto, a causa de que Dios lo constituyó heredero de todo. Así que si yo les pregunto, ¿Cristo cumplió la ley perfectamente? Tú debes de contestar, yo también cumplí la ley perfectamente en Cristo. ¿Cristo cumplió la ley? Yo cumplí la ley. Amén. ¿Cristo complace al Padre? ¿Cristo agrada al Padre? ¿El Padre ama a Cristo? El Padre me ama de la misma manera, mis hermanos. Esto es asombroso. ¿Cristo fue crucificado? Yo también. O sea, es una verdad, este es un hecho, ¿eh? No es que vamos a ser crucificados, sino que ya fuimos crucificados. El asunto, mis hermanos, es que poco discernimos o poco meditamos en esta doctrina importante. Por ejemplo, regresemos a Romanos 6. Romanos 6, versículo 6. Fíjense, mis hermanos, qué gran verdad La tocamos ahorita, pero de pasadita, vamos a ahondar un poquito. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué es que los cristianos seguimos batallando con el cuerpo de pecado, con la carne? Y seguimos pecando si ya fue crucificada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esta verdad no la recibimos por fe. No nos apropiamos de esta verdad por fe. Nos apropiamos de la verdad de la salvación. ¿Cómo? Por fe. Si yo les pregunto, ¿ustedes son salvos? ¿Por qué? Por gracia, por medio de la fe. Por la fe ustedes se apropiaron de esa salvación gloriosa, de esa verdad escritural, de esa verdad eterna de Dios. ¿Ustedes son salvos? Sí, ¿por qué? Porque ahí dice la escritura y yo lo creo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes fueron crucificados? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvan más al pecado. Así que, ¿cómo quieren pecar menos cada vez? Recibiendo esta verdad por fe. Cristo fue crucificado, yo también. Y mi cuerpo de pecado, como decía Pablo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer esto hago. Y ahora reconozco que en mí, en mi carne, no mora el bien, ¿verdad? Sino mora el pecado en mi carne, decía Pablo. Pues sí, mis hermanos, en nuestro cuerpo de carne no mora el bien. Pero fue crucificado. Y esta verdad la debemos de apropiarnos de ella por medio de la fe. Así como no tengo duda de que Cristo me salvó. ¿Algunos de ustedes duda de su salvación? ¿No tienen duda de que si son salvos, si Cristo verdaderamente hizo eso? ¿Tienen duda de que fueron crucificados también hace 2000 años? No deben de dudar y vivir conforme a eso, mis hermanos. ¿Fueron crucificados? Sí, yo también, para que el pecado ya no me gobierne. ¿Amén? Entonces, si Cristo fue crucificado, ustedes también. Digan, yo también. Amén. ¿Cristo fue muerto? Digan, yo también. Pero díganlo con convicción porque es verdad. ¿Cristo fue muerto? Yo también. ¿Cristo fue sepultado? Amén, yo también. ¿Cristo fue resucitado? Yo también. Gloria a Dios. ¿Cristo está vivo de entre los muertos? Yo también, porque era muerto y el Señor me ha dado vida. Gloria a Dios. ¿Cristo fue glorificado? Yo también. ¿Cristo fue sentado en los lugares celestiales? Yo también. ¿Cristo es heredero de todo? Yo también, mis hermanos. Bueno, por lo menos yo sí. Ya que si ustedes no quieren su cacho de herencia, pues me lo pasan a mí, ¿no? ¿Cristo es heredero de todo? Yo también. Por Cristo, por estar en Cristo. Ahora, ¿Cristo fue perfeccionado por aflicciones y padecimientos y dolores? Yo también seré perfeccionado por sufrimientos, padecimientos y dolores. ¿Están de acuerdo? Pues aunque no estén de acuerdo, así dice la Escritura y así será, mis hermanos. Así que nos identificamos con Cristo en todo lo que le ha acontecido, lo que le aconteció, lo que le está aconteciendo y lo que le acontecerá también a nosotros. Esta es la doctrina de la identificación. Y toda esta, junto con el primer mensaje, la unión con Cristo y esta doctrina de la identificación con Cristo, forman una sola doctrina que se llama la unión mística. La unión mística, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo en postreros mensajes más de las doctrinas fundamentales del cristianismo, pero ustedes necesitan estar meditando, estar recibiendo estas verdades, estarlas apropiándose de ellas. Eso es, apropiándose de ellas por la fe, para que ustedes vivan de acuerdo a, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, ustedes no son de la tierra, ¿verdad? ¿Ustedes son del mundo? No, somos de allá, porque estamos en Cristo allá. Bueno, estamos aquí en la carne y tenemos que pasar un tiempo aquí, bueno, pero realmente nuestra ciudadanía está allá. Todo lo que tiene Cristo es mío, Por eso, como tenemos todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús, nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Nadie. Así que cualquiera que les diga, malditos sois con maldición porque me han robado, patrañas, patrañas, porque soy bendito del Señor, bendito del Señor con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando Pedro estaba en el aposento, no, Pedro estaba en la azotea y Cornelio lo mandó llamar, no sé si recuerdan esa porción, que descendió un lienzo con toda clase de reptiles, cuadrúpedos y alimentos, ¿verdad? Animales. Descendió un lienzo y se escuchó una voz que decía, Pedro, mata y come. Y Pedro respondió y dijo, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Pedro, mata y come. No, pero es que ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca, ¿verdad? Por tercera vez se oyó la voz y le dijo, Pedro, mata y come. Ninguna cosa inmunda. Y después se oyó la voz que dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Así que nadie nos llame inmundos, ¿verdad? Que nadie nos llame inmundos, malditos, porque Dios nos ha santificado y somos benditos de Dios con toda bendición espiritual. ¿Amén? Todo lo que le aconteció a Cristo, me aconteció. Todo lo que le acontece en la actualidad, me acontece. Y todo lo que le acontecerá, a mí me acontecerá. Y esto, mis hermanos, sabiendo que nosotros vemos el tiempo cronológicamente, pero para Dios no hay tiempo. Así que nosotros estamos en Cristo desde la eternidad y por y para la eternidad. ¿Amén? Gloria a Dios, mis hermanos. Pues esa es la doctrina de la identificación. Medítenla, repásenla, apropiense de ella y vivan conforme a esta verdad, verdad, contundente verdad. En conclusión, mis hermanos, la doctrina de la identificación es hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma. Somos uno mismo con Cristo. El Señor Jesucristo en nosotros, nosotros en Él y Él en el Padre. Y todos somos uno. Y todas las bendiciones espirituales que el Padre le dio a Cristo nos las dio a nosotros. Así que, y sobre todo el amor. El amor, yo cuando vi ese versículo hace tiempo, y lo sigo viendo y me deleito, que dice que Cristo nos ama, que el Padre nos ama igual como ama a Cristo, eso es para meditar y que lo disfruten. ¿Cómo te ama el Padre? Igual que a Cristo. Y a veces tú te portas mal, o a veces haces cosas indebidas y dices, ya no me ama a Dios, ya no me ama a Dios. Imagínate si tú haces mal, si tú hicieras algo mal, ¿te sales de Cristo? No te sales, estás en Cristo. Es imposible salirte de Cristo, estás en una unión con Él. Y si tú haces algo mal, te sales de Cristo y entonces ya no te ama al Padre. Tú estás en Cristo y si haces algo mal, de todos modos te ama al Padre. Igual que a Cristo. Aunque no va a pasar por alto tu ofensa. Si eres reincidente, ahí estás duro y duro. Pues viene disciplina y azote, eso ya lo sabemos y se lo he repetido muchas veces. Pero lo que debemos de apreciar, mis hermanos, es que estando en Cristo, identificando con todo lo que las bendiciones que el Padre le dio a Cristo y también los padecimientos que le dio a Cristo y todo lo que Cristo es, mis hermanos, nosotros estamos ahí incluidos en Él. Todas esas bendiciones son nuestras, aunque también todos los sufrimientos son nuestros. Y debemos de reconocerlo y aceptarlo por fe, por fe. ¿Estás crucificado? ¿Pecas? Pero si estás crucificado, judicialmente, legalmente, tú estás crucificado y muerto al pecado. Moralmente puedes caer. Y en términos morales, acércate al Padre, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Sí? Pero legalmente, tú, todo lo que el Padre le bendijo a Cristo es tuyo. Disfrútalo. Medítalo y dice, Señor, todo eso es mío, todo eso es mío. Y lo disfrutaré eternamente, eternamente. Ay, mis hermanos, quiero que me disculpen porque sí me siento así como que por la enfermedad. Espero que no los haya confundido mucho. ¿Quedó clara la doctrina de la identificación? Lo que le sucedió a Cristo me sucedió a mí. Lo que le sucede a Cristo me sucede a mí. Lo que consiguió Cristo lo consiguió para mí por estar en Él. Todas las bendiciones del Padre que le dio a Cristo me las dio a mí. Por eso, cualquiera que les diga, maldito eres, ¿cómo puedes tú maldecir? lo que el Padre ha bendecido en Cristo. Malditos sois con maldición. ¿Cómo puedes maldecir? ¿Cómo puedes maldecir lo que Dios ha santificado y ha bendecido? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de conocer y aprender tu palabra. Son doctrinas importantes que debemos de tener bien fundamentadas, Señor. Estamos en ti, nos identificamos contigo, Señor Jesucristo. Todo lo que tú padeciste, lo padecimos nosotros, Señor, en ti. Todas las bendiciones que recibiste, Señor, del Padre, las recibimos nosotros, Señor. Estamos crucificados, estamos sentados, estamos muertos, estamos glorificados, Señor, vivos de entre los muertos, perfeccionados también por ti, Señor. Todas las bendiciones, todo lo bueno y a veces también las cosas no tan buenas a nuestros ojos, por ti las tenemos que atravesar, Señor. Así que gracias, Padre, por esto. Bendice a mis hermanos en su entendimiento. Dales más pasión por ti, Señor, de leer y escudriñar tu palabra, Señor, y que vengan gozosos todos los domingos, Señor, también de ver tus maravillas que haces con ellos durante su vida, Padre. Tú los sostienes, tú los guardas en tus manos, tú los haces respirar, caminar, vivir, Señor, porque sin ti, separados de ti, nada somos, dice la Escritura. Así que por todo esto, Señor, venimos y te alabamos y te glorificamos. Y por todo lo que aprendemos de ti, como esta doctrina de la identificación, Señor, la unión mística contigo, también nos gozamos y te glorificamos por ello. No lo entendemos en plenitud en la mente, Señor, con la lógica, pero lo recibimos con el Espíritu y por fe, y porque dice tu palabra, sí, lo creemos. Sí, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.